al Cordero de Dios, donde quiera que Él vaya, encendidas estén nuestras lámparas y a la mano el aceite. En mi íntimo jardín, guardado para Él, mi fruto encontrará, dulce como la miel. Él nos convoca a las bodas de su amor y a compartir de su mesa, al banquete nupcial de su reino y en amor cenar con Él. Le doy mi corazón y mi alma entera, mi ofrenda de oración y todo mi amor. Vengan, sigamos al Cordero de Dios, donde quiera que Él vaya, encendidas estén nuestras lámparas y a la mano el aceite. En mi íntimo jardín, guardado para como la miel. Él nos convoca a las bodas de su amor y a compartir de su mesa, al banquete nupcial de su reino y en amor cenar con Él. Mi corazón y mi alma entera, mi ofrenda de oración y todo mi amor. En mi íntimo jardín, guardado para mi corazón.